cuántas veces sí, amor, cuántas veces sí. Jurabas que en tu vida era yo tu más sublime amor y que jamás, y que jamás habría sombra alguna que empañara nuestra felicidad. ¿Cuántas veces sí, amor? ¿Cuántas veces sí? Te oí decir lo más bello de mí y yo que lo creí. Pobre de mí, pobre de mí. ¿Cómo iba a imaginar que tú jugabas con este amor? ¡Qué sorpresa me da! ¡Gracias!